Experiencia y Vida UDEM. Soy Pedro Valdés Hada, profesor investigador del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey. Lo que más me gusta de la UDEM es el desarrollo personal, profesional y humano que se vive en esta institución. El desarrollo de los estudiantes, el ver cómo aprenden, cómo se mejoran a sí mismos, cómo comprenden el mundo mejor a través de sus estudios y sus actividades. El desarrollo personal, profesional, que a través de dar clase, a través de hacer investigación, a través de las interacciones que tengo con la comunidad universitaria. Creo que eso es lo que más me gusta de la Universidad de Monterrey. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión de su programa Litera. Yo soy Tania Montemayor. Y yo, Daniela García. Continuamos con el ciclo de literatura mexicana, pues porque aunque ya pasó el 15 de septiembre, todavía estamos celebrando el septiembre, que es todo el mes patrio. Así es, y todavía nos falta el ciclo que continuaremos en noviembre. Sí, la continuación. Así es. Y bueno, el día de hoy traigo un libro indígena, la verdad, de historias indígenas, que no es una historia inventada, no es algo ficticio, sino es algo que se basó en una investigación que realizó Ricardo Pozas. Él fue un conocido sociólogo y a él le gustaba mucho investigar sobre la vida de los indígenas en la República Mexicana, en especial en el área de Chiapas y de Oaxaca. De todas estas vivencias que él tuvo, todo lo que él observó, las tradiciones, los cuentos, los mitos y las leyendas, él decidió hacer como un texto, como una tesis más bien, una tesis en donde él hablaba sobre la vida indígena, en especial de la región Chamula. Le gustaba mucho esta región. Y él decide hacer una tesis con historia indígena sobre los chamulas, sus tradiciones, pero termina siendo una obra literaria titulada Juan Pérez Colote. Muy interesante, la verdad. Y toda esta corriente que hubo de sociólogos o etnólogos que iban haciendo investigaciones, y al final su obra terminaba siendo una novela o una serie de cuentos, por la forma tan gráfica en que ellos lo planteaban y pintaban todas estas costumbres, todas estas vivencias que tenían con los indígenas de las regiones a las que iban. Aquí muy importante que todo el sur hay una gran cantidad de tribus, de etnias, de dialectos y infinidad de costumbres, porque cada tribu, cada etnia, cada ciudad es diferente a todas las demás. Y variar los estados también. Sí, y toda esta cultura que enriquece pues nuestro ser, nuestra manera de ser mexicanos en toda la República Mexicana, está todavía muy bien representado en las raíces indígenas. Estos estados del sur son las que más población de indígenas tienen todavía. Entonces, a él, que también era un antropólogo, le interesaba mucho ver la visión que tenían ciertos indígenas de ciertas aldeas o pueblos sobre la vida, sobre sus costumbres y su manera de ser muy positivos o muy asertivos a la vida que ellos tenían. Sí, porque las condiciones de vida que ellos tienen son totalmente diferentes, porque ya sea que iban en los altos de la montaña, en la ciudad, en el valle, todo esto que representan en la novela esta de Juan Pérez Jolote está muy bien narrado, las vivencias que tienen, la forma de percibir las cosas, como tú dices. Y documentado, más que nada, porque, por ejemplo, algo que más adelante vamos a profundizar es que el libro atrás trae como un glosario, trae un pequeño diccionario. En toda la obra, él la va a narrar en primera persona. En realidad es Juan Pérez Jolote quien cuenta su historia, desde que nació hasta que muere. Entonces, él usa muchas palabras en su idioma, o sea, en su lengua, y muchas de esas palabras, en realidad la mayoría de la gente nunca las ha escuchado. Cuando yo lo leí por primera vez, yo sí tenía un dedo entre las hojas, que era el glosario del diccionario, porque él decía palabras como tenuco, opus, pero pus empleado en una frase que él decía, mi mamá se metió en el pus. Sí. Y te quedas como que, ah, ¿cómo? Qué extraño. Qué raro. Entonces, te vas al diccionario, porque cada letra tiene un numerito chiquito, te vas al diccionario a la letra, al número, y dice pus, baño de vapor. Así que ellos llaman baño de vapor a, lo llaman pus. Entonces está muy interesante, la verdad. Es un libro que cuenta una historia en sí triste, porque te narra también una forma de vida de los indígenas que es inevitable. Nacen solos, andan solos, mueren solos. Mucha gente lo cree un poco increíble o muy curioso, pero en realidad la vida de los indígenas así es. Desde que nacen, son aventados a la vida y ellos hacen peripecias para sobrevivir. Crecen sin formaciones, hacen más o menos de su vida algo no muy estable. Tienen una manera, bueno, muy diferente de vivir a las demás. Pues algo que les dé de comer, algo que los sustente. Uh-huh. Mientras, tal vez no obtengan una profesión o un oficio, pero hacen algo que les dé sustento y que les asegure algo a su familia. Y aparte hacen las funciones básicas, o sea, que es comer, reproducirse, descansar, volver a dormir, levantarme, comer. Es un ciclo de vida muy... ¿rutinario? Muy monótono, muy simple. Sí. No tienen complicaciones. Y bueno, regresando a la vida de Ricardo Pozas Arciénega. Arciénega es su segundo nombre, segundo apellido, pero en realidad ellos no... Él no suele ponerlo en los libros porque él dice que su último apellido no le gusta mucho, le gusta más cómo suena Ricardo Pozas. Pues bueno, él daba clases en la Universidad Autónoma de México. Tuvo bastantes cursos, era muy popular por las visiones que tenía, más que nada porque fue de los primeros profesores que le dieron mucho énfasis a la vida indígena. Ah, ok, todo esto de ser antropólogo y investigar todo este tipo de culturas, qué bien. Que bueno, es como también habíamos comentado con el diosero, que también sucede lo mismo, es el mismo caso que hacen o recopilan historias o vivencias de pueblos indígenas. Y no nada más publicó Juan Pérez Jolote, sino también publicó otro que se llama Biografía de un indio Tzotzil. También publicó Los Mazatecos y Chamula. Todo esto sobre la misma región de Chiapas que te digo que a él le parecía muy, muy interesante. Y todos estos libros los publicó bajo el Fondo de Cultura Económica, porque era la única editorial que lo dejaba publicar sobre los indígenas de una manera no comercial. Sí, este Fondo de Cultura es el que se dedica a escribir, a publicar este tipo de obras, como también la del Diosero, como también vimos Juan Pérez Jolote, y hay otras que también ellos se han especializado en difundir para que todas estas costumbres y tradiciones no se pierdan, que no se pierdan los dialectos, que no se pierdan todas estas formas de pensar que tienen los indígenas, diferentes. Ajá. Sí. Y aparte también él se distinguió mucho porque él no solamente iba, estudiaba y veía, sino él sí ponía sus manos en acción. O sea, realmente sí hizo por ayudar a los indígenas. Él ayudó mucho en el Fondo para la Educación Indígena. También ayudó mucho en los refugios cuando había desastres naturales, como algunas inundaciones. Él era el primero en encabezar la lista en ir a llevar ayuda, en hacer campañas para que la gente donara, para hacer que otras empresas, otras instituciones dieran ayuda, fueran a salvar a las personas que lo necesitaban en ese tiempo, y obtuvo varias medallas. Una de ellas, por ejemplo, fue la Manuel Gamio, y tuvo un mérito universitario de la Universidad Autónoma de México por su labor humanitaria hacia los pueblos indígenas. Bueno, la historia de Juan Pérez Jolote, como había comentado, es una historia bastante triste, porque todo comienza cuando Juan Pérez Jolote nace. Él empieza a contar la historia desde el momento en que le asignan su nombre, Juan Pérez Jolote. Él dice, Juan es un nombre muy simple, es un nombre que no va a dejar rastro, es un nombre que no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. No le gusta su nombre. Luego dice que Pérez es un apellido muy común también, pero que más o menos le gusta. Y luego dice, Jolote me lo pusieron porque mi bisabuela, sí, la bisabuela, no había otro animal libre del cual ella pudiera tomar las palabras para hacerse un apellido. No había uno libre como los que ya le gustaban, por ejemplo, los patos, los gatos, los grillos, los insectos. Entonces el primer animal que su bisabuela se le cruzó fue un guajolote. Entonces ella pensó que quería tener un apellido que fuera como el guajolote. Entonces ella se pone Jolote. Entonces desde el comienzo a él lo marca mucho su nombre. Dice que su nombre indica que es una persona indígena, una persona analfabeta, una persona inútil. Imagínate cómo se veía él. Y vemos esta costumbre de ponerle nombres o apellidos de animales a los indígenas en ciertas tribus. Por ejemplo, también veíamos en el Diosero, la Tona, era la que habíamos estado hablando, que le ponían el nombre del primer animal que cruzara por alrededor de la casa. Y en este caso es el que le gustara más a la abuela. Y es cuando este vínculo que hay con la naturaleza, que tienen de ponerse nombres de animales, de insectos, de lo que a ellos les gustara, se hace muy visible. Ajá, y es lo que a él no le gustaba, a Juan Pérez Jolote. Estar tan relacionado con la naturaleza, con lo natural, con lo arcaico, con no tan moderno. En realidad no le gustaba su vida, pero estaba resignado a que era la vida que le había tocado. Más adelante en el libro, él ve que como se van transcurriendo los hechos de su vida, lo que él hizo de su vida y cómo va a terminar, es porque así le tocó. Él nunca lo ve como algo que yo pude haberme evitado o algo que yo pude haber cambiado para tener una vida mejor. Nada más el pensamiento que se tenía en ese entonces. Esta novela la escribió Ricardo Pozas, tesis. Él la escribió aproximadamente en 1952, entonces ya tiene tiempo. Y bueno, él también comienza hablando con que cuando muere su padre, la choza donde vivían se la repartieron entre todos sus hermanos. Le quitaron la paja, le quitaron el techo, le quitaron la puerta, la mesa, la taza. Y que después ese espacio que quedó ahí vacío, él quiso volverlo a construir, volver a poner la choza ahí. Y él marca mucho a su padre al inicio de la historia porque él piensa que su padre su padre lo marcó para toda su vida. Su padre era un indio, un indígena alcohólico, trabajaba en una planta de maíz y en estos tiempos todavía se acostumbraba mucho que en las plantas de maíz había tienda de raya. Y el patrón era una figura, pues era la máxima autoridad, o sea, realmente estaban sometidos a él. Entonces el padre alcohólico se acostaba con la mamá cuando él quería, tuvieron bastantes hijos, él cuenta que tuvo 8 hermanos. Entonces a los 8 hermanos los mandó a trabajar desde chicos a las plantas de maíz y después los empezó a casar. Por ejemplo, a las niñas, a sus hermanas, empezaba a ver, porque se usaba mucho lo de veo a fulanito de tal que tiene una vaca muy gorda y quiero que mi hija se case con él. Entonces intercambiaban la hija por la vaca y viceversa, otras personas que tenían hijas los intercambiaban con los hijos del papá de Juan Pérez Jolote. Entonces cuando él se hace adolescente, él un día es testigo de que asesinan a un borracho saliendo de una cantina, lo asesina. Y él se queda viendo la cara del ebrio cuando se está muriendo. Nunca había visto uno. Y entonces llega la policía y le dice que si él mató a esta persona, a este borracho. Él les dice que no, obviamente no le creen y lo mandan a la cárcel. Después en la cárcel, para eso te estoy diciendo, Daniela, que sus padres nunca se dan cuenta. O sea, a partir de que los policías se llevan a Juan Pérez Jolote, jamás volvemos a saber de los padres o de la familia, de nadie. Y él nunca los menciona, ya no los menciona. Entonces, después de esto, pasan lo de las primeras guerrillas entre militares y los rebeldes. Okay. Y los militares se llevan a todas las personas que estaban presas a ser soldados. Entonces, a él le toca ser soldado a la edad aproximada de 13, 14 años. O sea, bastante joven. Y sin entrenamiento ni conocimiento de armas ni nada de tácticas del ejército. De hecho, él describe mucho cómo las granadas les destrozaban los oídos. Sí. Él después creo que tiene una infección y queda varios días en cama y después lo vuelven, después... Es como que lo salva, porque lo mandan al hospital, uh-huh. Lo curan todo, pero vuelve, pero del otro bando, ¿no? Así es, es porque en ese hospital llegó uno de las tropas, un líder de las tropas guerrilleras que se los levanta todos y se los lleva a su parte, de su ejército, por así decir. Es que en ese momento ya no les importaba, ya no sabían para quién pelear, porque unos les ofrecían dinero, otros les ofrecían comida, les ofrecían bienestar. Sí, estaban resentidos con los primeros porque los habían tratado mal y se iban con los otros como en venganza o en buscando una razón. O no, simplemente era porque tengo bajas en mi soldado, necesito soldados nuevos, tú estás aquí, tú. Así era. Cañón. Así eras. Entonces, él también vive mucha parte de su adolescencia y de su madurez como, pues, de una persona pequeña a un adulto. Todo lo vive en el ejército. Las borracheras, que veían a una muchacha, que les gustaba la muchacha, que se iban con la muchacha. Él descubre lo que es el sexo, lo que son las mentiras, lo que es la extorsión, lo que es la corrupción, la pobreza, la violencia, todo esto lo vive él durante su estancia en el ejército. También esto lo deja muy, muy marcado para los acontecimientos que más adelante desencadenará en su vida. Por obra y gracia del destino, va a dar otra vez a su aldea, ahí en Chamula. Y en Chamula llegan sus papás, lo ven muy. Lo reciben de una manera bastante extraña. La mamá lo extrañaba, empieza a llorar. La mamá lo extraña, empieza a llorar, pero el padre lo empieza a golpear. Lo golpea. Y él describe que las golpizas de su padre son bastante duras, bastante crueles. Creo que llega a abrirle la cabeza. Y después el señor le dice que acaba de ver una muchacha, que su papá le acaban de dar no sé cuántos costales de maíz y que a él lo va a casar con ella por ese maíz. Porque él tenía ganas de maíz. Ajá. Y la casa con ella. Entonces él pasa de ser un joven ya a un joven adulto con una responsabilidad como es el matrimonio con una esposa. Entonces también nos platica él todo el ritual, desde que van y piden a la muchacha, la fiesta de boda, las ofrendas, la vida después de la boda, y cómo él queda tan impactado por la vida que le había tocado vivir y por estos ejemplos del padre, por la figura paterna, que él es una copia del padre. Lo repite, sí, aunque él hubiera criticado todo esto que hacía su papá, termina igual. Termina haciendo lo mismo. Inconsciente o conscientemente, se repite el círculo vicioso de alcoholismo, de violencia, de ignorancia, que es por todo esto, desde una infancia, ver todo este tipo de acciones, deja marcada a una persona tan, tan sensible. Entonces, en vez de platicar los maltratos y la vida que el padre llevaba, en vez de platicar la vida que llevaba el padre, él la platica como la vida que él ha llevado, que es igual al padre. O sea, él, hay un momento en la historia que describe que lo mismo que él está haciendo, las mismas maneras de golpear a su mujer, las mismas maneras de sugerirle a su mujer que quería acostarse con ella, las mismas maneras de terminar borracho y las mismas maneras de golpearle a sus hijos, eran las mismas que su padre practicaba con ellos. Es que no necesita contarte la vida de su padre, porque es simplemente, la que él está viviendo. Simplemente con verlo a él, es ver el pasado, o sea, de su padre, lo que su padre hacía. Entonces al final también nos deja una... hay un desenlace muy amargo porque él dice: sé que soy un alcohólico, sé que me estoy pudriendo en alcohol, pero no hay nada que pueda hacer. No quiero morirme, quiero vivir, pero así soy. Un poco pesado, porque dices tú, bueno, en realidad para este tipo de personas hay un futuro, pueden ser diferentes, pero por la cultura que traen, por la herencia que traen, piensan que es el único camino que pueden seguir. Así es. Tienen este sentimiento que ya nada los va a sacar adelante, que están condenados a repetir lo que su familia, sus antepasados han hecho, ya sea por las mismas tradiciones que son repetitivas y repetitivas. Una tradición es lo que la caracteriza. Y entonces es también esta forma de tener estos roles, porque todos los roles masculinos en una comunidad de este tipo son así, violentos o no violentos, pero tal vez apegados mucho o soportados mucho en el alcohol, en estos tipos de cosas para olvidar, que tienen presiones económicas, que no tienen mucho dinero, que necesitan comer. Y son como que todo esto los va convirtiendo en algo que no quieren ser, como le sucede a Juan Pérez Jolote, que no lo quiere ser, pero dice, pues no puedo hacer otra cosa porque es mi destino. Así es. Es algo bastante desolador. Bastante cruel. Pero bueno, sí. Juan Pérez Jolote en realidad es una novela, bueno, una tesis que vale la pena leer por toda la herencia cultural que trae. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, humedece tu piel, que toca tu lengua, tu camino. Esto es todo por la emisión de hoy. El próximo programa seguiremos con obras mexicanas que han estado caracterizadas por o el tiempo en el que se hicieron o por la temática que abordan. Y la próxima que tendremos es Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano. Una novela romántica. Sí, bastante romántica. Y combina muchas cosas muy interesantes. Ya es la percepción que tienen las personas civiles de la guerra de independencia, de toda esta revolución de Ayutla que también sucedió, y también hablaremos de Altamirano, que estuvo muy involucrado en todas estas revueltas porque él estaba en contra de Santana totalmente. Y abordaremos toda esta novela de Clemencia, que es bastante, pues, muy romántica y te deja con un sentimiento muy muy triste al final de la novela. Claro, porque todo este tipo de novelas usa mucho los recursos muy apasionados, románticos y amores imposibles. Así es. O amores que te hacen sufrir. Sí, y de esto es de lo que hablaremos la próxima semana, así que no se lo pierdan. Y si quieren leer la obra y saber más o menos de qué vamos a hablar, pues están invitados a conseguir la obra y a escucharnos la próxima semana. Recuerden también visitarnos a nuestro blog. Es cierto, para programas pasados. Es Litera, con doble T, 905, .blogspot.com. Ahí podrán encontrar los programas pasados. Y recuerden sintonizarnos la próxima semana a las 4:30. Todos los martes, solo por Radio UDEM 90.5. Hasta la próxima. Habla Andrés Manuel López Obrador. No nos desanimemos, es larga la travesía. Tenemos que enfrentar intereses muy poderosos, pero es necesario que sigamos luchando por nuestros ideales y por causas justas. De nosotros depende el destino del país. Sigamos luchando, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Partido del Trabajo.